Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Buenas tardes, damas y caballeres. Como dice mi compañero Lencina, que debe estar embotellado, muy nervioso llegando a la radio, porque todavía encima no le llegan los mensajes. Así que me tiene con el Jesús en la boca, mira. Así que lo vamos a esperar. Acá con Lecho, que me está haciendo la segunda, siempre operando, siempre puntual. Vamos a poner un tema de No te va a gustar para que le hagamos el tiempo al señor Lencina, que está llegando en su avioneta personal. Recordé todo lo lindo. Espera, espera, que me saco las antiparras. Que dijo, no sabe el vuelo que tuve, Nati. ¿Qué pasó? Yo sabía que no tenía que ir a la estancia hoy. ¿Qué pasó? Y nada, que estaba el Verdi, estaba taponadísima, no podía meter el avión por ningún lado. Pero escúcheme, en el cielo también está embotellado. No, que yo vuelo bajito. Ah, mira. Vuelo bajito para poder frenar con el pie. Vuelo a 30 centímetros, póngale. Ah, bueno, entonces. Y con las alas para los costados. Pero no deja pasar a nadie. ¿Entre los colectivos? No, yo ocupo mi espacio. Si yo pago impuestos. ¿Por qué no? Pues mi avioneta tiene... ¿Impuesto de avioneta? Tiene 7 metros de ancho de ala a ala. Y bueno, que me dejen. Y bueno, pero Alberdi fue un problema con los colectiveros. Los colectiveros Alberdi los... cuando se hace finita, ¿vio? Sí. Ay, sí, qué ahí mal se... me pone. Pero además de que se hace finita, la gente de la Policía Federal tiene tal inteligencia que ahí pone el retén. Ah, unos genios. Claro, se ponen cuatro motos así, entonces queda un espacio así chiquito, así angostito, para que pasen colectivo, camiones, camioneta, mujeres con cochecito de bebé, ciego con bastón blanco. Y bastón verde. Claro, y bastón verde también, chicas con el pañuelo verde, paquero con la pipa dorada. Pasamos, todos tenemos que pasar por el mismo lugar. Bueno, pero si a los Y yo paqueros, con la avioneta y apurado. Si a los paqueros los ve la policía, salen corriendo. Yo le dije, gordo, correte, porque yo tengo que pasar, ¿entendés? Sí, me están esperando para la radio. Claro, está porque bien. Era gordo el policía. Claro, está bien, pero está bien porque la gente de poder adquisitivo como usted tiene que pasar rápido. Pero absolutamente, ¿cómo es la cosa? Si yo pago más impuestos. Pero bueno, estamos acá en Feria Americana, ya estamos, ya llegamos, ya estacionamos, ya se sacó las antiparras. Sí, sí, ya estoy acá. Espere que me sigue haciendo calor. Sigue haciendo calor, por suerte, ¿no? Y tenemos... esta semana ha sido pletórica de noticias ridículas. ¿Ah, sí? Y, por ejemplo, el presidente anunció que va a haber un pico de inflación. Ah, no, no me diga. ¿A usted le parece ya llegar a ser...? Bueno, el tipo, digamos que es como que por un lado se entregó. Claro, o sea, dijo... en su discurso salió a decir, todo va a estar peor. Todo va a estar peor. En algún momento lo tenía que decir. Pero tenemos que seguir cambiando, creer, ser felices. Nuestros jugadores en el próximo mundial, seguro que nos traemos la copa. Porque veo que el presidente habla como un futbolista. Claro. Como un futbolista trajeado, pero como un futbolista. Tiene la misma sustancia. Es fútbol. No, es más, el futbolista suele tener más contenido cuando habla porque sabe de lo que habla. Claro. Este hombre no sé si sabe de lo que habla. Pero escúcheme, nos está escuchando, no lo tratemos mal. Ah, ¿nos escucha? Sí, obvio. Ah, mire, nos escucha todo el mundo. Escúcheme, señor presidente, si usted sabe que va a haber un pico de inflación, si le avisan antes, ¿por qué no lo impiden? Claro. Digo, ¿no? Es como que el capitán del Titanic te diga, miren... Hay un glaciar allá adelante y parece que nos vamos a chocar y nos vamos a hundir. ¿Y por qué no dobla, pedazo de capitán? Volante, aunque sea. Y después lo otro que le quería comentar es el incendio de Notre Dame. Ay, se quiso hacer un asadito el jorobado. No, pero... ¿No? Jamás, era lo único que se podía decir era eso y lo dijo ¿quién? Nati Ponce, no mi compañera y amiga. No, pero es impresionante el jorobado haciéndose un asado. Con los marcos de la con las astillas de la cuna de Jesús estaba ahí. Sí, igual, ¿en serio? Claro. Ay, pero la corona favor. De espinas, las astillas y un clavo. Mire usted, todo lo que se perdió. No se perdió, eso lo rescataron. Igualmente yo digo, o sea, esto fuera de toda joda, después dijeron que habían hecho una donación de no sé cuántos millones de euros. Gente, la gente se está muriendo de hambre. Pero si tan rápido pueden donar para una iglesia que ya está, ya se perdió, ya fue, ya la vivimos, los que lo vieron, porque yo no la vi por foto, pero no importa. Yo estuve. Ya está, usted estuvo. Yo estuve ahí, una paloma me cagó en la cabeza. Ya no la necesitamos. ¿Me conté? Yo salí de Notre Dame impresionadísimo y me senté en un banquito de piedra y pasó la paloma más grande del mundo y me cagó arriba de la cabeza. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un hereje. No soy. Y esa paloma... Yo creo que me estaba dando una señal. Al Jesucito. Usted me tenía con el Jesús en la boca, mire. Ay, sí, porque no llegaba. Ahí, bueno, que la avioneta vio cómo... Bueno, pero ¿usted cree que realmente a la gente le importan los pobres? Yo creo que debería importarle los pobres. O sea, me indigna porque creo que muchos somos los indignados, pero somos los que no podemos dar esa mano. Yo creo que la iglesia debería rechazar, o sea, agarrar la plata y decir, ¿y esto saben qué? Vamos a hacer una iglesia prefabricada y esto se lo vamos a dar a... Vamos a repartir comida. Que dejen ahora histórico el incendio y esté todo incendiado y vaya a saber cómo se incendió Notre Dame. Ahora... Sí. El que inició el incendio, qué campeón, ¿eh? Un genio. Ese sí. Llamalo a que te cambie un cuerito. ¿Quemaste Notre Dame? Tito, ¿qué estás haciendo? ¿Pero quién fue? Un restaurador. Ay, pero escúcheme, debe estar hinchado ya ese hombre. Esa iglesia la construyeron los masones en no sé qué siglo, escondiéndose de la Inquisición. Aguantó dos guerras mundiales, no sé cuántos ataques terroristas. Y vino... Pino Pierre, que se había tomado unos vinos, y dijo, me parece que eso lo voy a poner con un poquito de solvente. ¿Dónde deja el solvente? ¿Dónde deja el solvente? Voy a encenderlo con... Sí, porque son franceses. Voy a prender el encendedor a ver si encuentro el solvente. Y ahí lo encontró. Ay, pero... Ahí tenemos todos los sonidos. Y se quemó Notre Dame. A mí en el fondo le voy a comentar algo. Sí, ¿tenía ganas que se queme? No, no, ¿por qué? No, no la, sé, la, las reliquias y esas cosas son fondo. Realmente son el armonio. ¿Sabe lo que son esos armonios que ocupan toda una pared gigante, altísima, con caños? Después no lo tocan nunca, pero son impresionantes. Pero las cosas se tienen que ir en algún momento. Y sí, todo, claro. todo concluye al fin. Nada se mueren los santos, va a quedar la catedral. Todo tiene un final, claro. Todo termina. Tengo que comprender, ¿no? Ah, seguía. Sí, un rato. Pero bueno, ¿qué más vamos a hablar? Lencina, que ayer llegué a su casa y le dije. Sí, así enojada. Sí, pero yo lo estaba guardando como sorpresa, pero si quiere... Ay, ¿por qué siempre quiere sorpresas usted? A mí lo que me desquicia... Ay, que le caiga la sorpresa. Son dos cosas. Y otra es que me sorprendan. A ver. Un amigo mío una vez, por ejemplo... ¿A usted le hicieron alguna vez una fiesta de sorpresa? Ay, nunca. Si están escuchando a mis amigos, nunca me hicieron una fiesta sorpresa. ¿Siempre las fiestas las tuvo que planificar? Siempre, siempre hice fiesta sorpresa yo. Hay que organizarse. Sí, hay que organizarse. Como decía el del cuento, ¿no? Si nos organizamos... Organicen. Si nos organizamos... Un amigo me comentó que una vez le hicieron una fiesta de cumpleaños sorpresa y para alejarlo de su casa... Le pidieron a la chica que a él le gustaba, pero que no le daba bolilla, que lo sacara a pasear. Y entonces a él lo llamó Pamela, por ejemplo, a la mañana y le dijo, Stevie, ¿esta noche salimos? ¿Que es tu cumpleaños? Y él dijo, pues sí, pero sí, Pamela, claro que salimos. ¿Cómo no vamos a salir? Sí, es lo que estaba esperando. Y se cambió, consiguió la guita para salir y todo, y fueron al cine y él después le dijo, ¿vamos para casa? No, vamos a cenar. Bueno, dale, vamos a cenar. Y fueron a cenar y vamos para casa. Tomemos un cafecito, porque ella sabía que estaban arreglando todo. Claro. Y cuando al fin ella le dijo, dale, vamos para tu casa, eran las 10:30 de la noche y él dijo... ¡Vamos! Grande yo. Y cuando abrió la puerta de la manito de Pamela con una cerveza fría, saltaron todos los amigos y se quiso matar. Claro, estaban todos festejando. Los odió para siempre. Y encima Pamela nunca ligó con él. O sea, Pamela se fue para el otro lado de la fiesta. Claro, ella le hizo la gamba porque dijo, conmigo pica. Sí, exactamente. Así que imagínense. Pero de lo que queríamos hablar era, ¿qué día fue ayer? El día del mecha corta. El día internacional del cabrón. Sí, Lencina, yo tengo muchas de esas. A mí me llamó todo el mundo, usted me imagino que también. Yo le dije feliz día. No, a mí no me llamó todo el mundo, porque a mí pocas cosas me ponen loca. Cuando me pongo loca, pero pocas cosas. Yo la he visto, ¿eh? Sí. Lencina me pone loca, es una de las cosas. Y cuando me pongo loca, me pongo loca. Es uno de mis superpoderes. Claro, hacerme poner loca. Bueno, pero en el día... Mundial del cabrón, del mecha corta, lo que vamos a preguntar, lo que hemos preguntado, pues ya venimos con la encuesta hecha, porque como nuestros oyentes no nos llaman después, nos llaman al día siguiente. Se olvidan. Claro, cosa que me saca un poco. ¿Qué cosas te sacan de quicio? ¿Qué cosas te alteran totalmente? Vamos a dar esas respuestas hoy, después de ir a nuestra primera sección. Vamos, primera sección. O sea, espera, está buscando. Busque. Sí. No, no le agarró la ira, ¿eh? Ella es tranquila. No. Ella, Lechu es tranquila. Bandas de garage. Una nota discordante contra un coro de mentiras. Nuestra sección Bandas de Garage, hoy presentaremos a Insoluble. Mira que suerte la mía, está sonando de rock. Caifanes se formó a finales del 2006 y ellos son de Rafael Castillo en rock and roll, blues, country. Y reconocen sus influencias en los Rolling Stones, Muddy Waters, Chuck Berry, Creedence. Son 6 integrantes, empezando por el zurdo en primera voz, Esteban y Rodrigo en guitarras, Emma en teclado, Mandy en batería y Adrián en bajo. Esta noche abre un bar nuevo, por nada yo lo dejo pasar. Llamaron a mi casa, estoy invitado a tocar. Subo a mi auto, prendo el radio transistor. Verán que suerte la mía, sigue sonando de Rolling Stone. Venite a la pista, nena, vamos a bailar. En que la noche se hace larga y yo la quiero disfrutar. Dale, venite a la pista, nena, vamos a bailar. Bueno, yo estaba bailando. Me está retando a mí. ¿Yo qué hice? Sí, estoy retando a todo el mundo porque es el día de Mecha Corta y yo quiero estar Mecha Corta. ¿Me gusta esta banda? Me gusta esta banda. Me gusta esto, me pongo, ¿no?, a bailar rock and roll. A usted le queda bien, me imagino. ¿Le queda bien? Sí, sí, pues se pone la pollerita, el pañuelo al cuello y ya está. Le da. Y con el mechón ese que tiene. Una rolinga de los 2000. Tal cual. Una 2000osa. Qué bueno es escuchar un poco de rock and roll de vez en cuando. Sí, un poquito. ¿No? De vez en cuando, o sea, cada media hora, por ejemplo. Cada media hora escuchamos un rock. Pero bueno, lo tenemos a Gastón de Lenzo Bluble en línea. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Gastón. Él también, cuando lo llamé recién, estaba con un ataque de ira y dijo, pero yo no iba a hablar. Bueno, vas a hablar, claro, le dije, lo obligué. Me sacaron a la fuerza, pero no importa. Lo obligué. No importa. ¿Cómo estás, Gastón? No. Todo bien, por suerte. Bueno. Laburando un rato. Escúchame, antes que hablemos de la banda y lo interrumpa, decime algo que a vos te dé ira, que digas, con esto soy Mecha Corta. Tantas cosas, pero que me dé mucha bronca. Bueno, no sé, tengo tantas que... Bueno, pero elija una de que tantas. ¿Que te sacás? Que decís, listo, ya fue, acá se pudrió y sacás el lanzallamas. Viajo mucho en transporte público y que la gente tenga olor en el colectivo me rompe mucho las pelotas. Bueno, eso es verdad. Esa es justificada. Porque te agarra la ira, pero ¿cómo haces? ¿Cómo le decís? Escúcheme, nah, báñese. Sí, pero así en voz alta tiro algún comentario, ¿viste? O me empiezo a oler la ropa que tiene perfume o le hago cara a otro como para que me segundee con la mala onda, ¿viste? Ah, bueno, está bien. Me gusta eso de andar desparramando mala energía. Persigamos, claro, al roñoso. Claro, denigrémoslo, ¿viste? Pero bueno, entonces vamos a bañarnos para ir a los recitales del Insoluble. Pero está todo bien. Porque si no nos van a mirar mal. No. Contanos un poquito de la banda. Y nada, qué sé yo. Mira, ¿vos sos el zurdo? Ahora. Yo soy el zurdo, sí. Ah, es el cantante. El cantante, tal y cual. Y no quería hablar. No quería hablar, el que canta no habla. No, pero no es que no quería, es porque estaba laburando y estaba complicado, pero bueno, ahora ya salí ya está, un segundito. Que lo echen, no importa, dígale que es por su banda. Sí, obvio, más importante. ¿Cómo viene la banda? ¿Desde cuánto hace que están tocando juntos? Y nosotros desde el 2000, fines de 2006 y principio de 2007 se formó la Insoluble. Bien. Y ahora, por suerte, bien, cargado de fecha, con integrantes nuevos que se están amoldando muy bien, proyecto serio ya hace un par de años y nada, la verdad que dándole para adelante siempre. Vos decís que una de las influencias son los Rolling Stones. A pleno, sí. ¿Cuál sí. es la época que más te gusta de los Rolling Stones? De los Stones y me gusta mucho, bueno, tengo dos épocas, lo que es el principio, del 62 en adelante, y después me gusta mucho... No sé, de Bristo Babilón también, por ahí, hacia adelante. Sí, Puentes de Babilonia tiene un par de temas. Out of Control sí, es un bueno. temazo, es una Out biblia. Of Control es uno, sí. Después, Sticky Finger, bueno, me gusta mucho. Muchos discos. Bien. Muchos discos. Si tuvieras que elegir un tema de los Rolling. Harlem Shuffle. Mirá, ¿sabés qué yo te iba a decir recién? A mí Dirty Work me pareció un discazo siempre. Sí. Y creo muy que bueno. No está bien valorado. Me gusta mucho ese tema, creo que es uno de los que más me moviliza. Qué bueno. Y el otro día estábamos acá un trombonista y yo le dije que los que inventaron el trombón en el rock and roll, no los que inventaron, pero de los primeros fueron los Stones cuando lo usaron en Beach. Claro. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué banda? Y sí, metieron mucho y yo creo que fue un fue una época en la que hizo un giro también la banda. Está bien que todas las épocas de ellos marcaron mucho, pero no sé, son lo más grande que hay. Sí, sí, son vigentes, y decíamos también el otro día que ellos tocan por amor al arte, porque ya está la vida hecha, ya se están por morir, ya tienen mucha plata, tocan por amor. ¿Vos qué tocas algo además de cantar? Y un poco la guitarra, un poco, sí. Más que nada a la hora de componer y algo de eso, ¿viste? Pero después ya una vez que está la letra dando vuelta y la melodía, ya le digo a Rodri y al Loco, que son los guitarristas, tomen muchachos. Tóquenla bien, tóquenla bien. ¿Qué hacemos? Claro. Hice lo que pude. Sí. En la primera época de La Insoluble, sí, hacíamos tres guitarras, me acuerdo, que yo tocaba la rítmica, pero después ya me sentí un poco más cómodo solamente cantando. Y de las bandas Stone de acá, de toda la movida rolinga que hubo en algún momento, ¿qué te gusta? Ratones Paranoicos. ¿Te gustan los Ratones? Sí, lo íbamos a ver muy seguido, mucho. Bien. Y hay un par igual, pero yo creo que Ratones marcó una época de las bandas Stone, ¿no? Y por otra que me gusta mucho, que no tiene tanta vigencia, es Heroicos, por ejemplo. Heroicos Sobrevivientes. Ah, Heroicos Sobrevivientes, claro. Sí, ahí hay un par de bandas, pero creo que Ratones es lejos una de las mejores de Argentina. Sí, se parece muchísimo más a lo que hacen los Stones. Perdón, claro. A lo que hacen los Stones. La 25 sí. No tanto. Bueno, no, la 25 me gusta mucho, la fui a ver mucho tiempo también, y es una banda que, bueno, viste, cuando uno arranca, son las primeras bandas que van saliendo, la 25, Bardelito, Jóvenes por Dios Cero. Eso es lo 2000oso, que estaba a full. Sí, a mí la 25 me pasa que son muy peludos, gordos y viejos. Y te lo digo yo, que soy peludo, gordo y viejo. Pero la apariencia no importa. El rockero tiene que ser flaco, o gordo. Claro, no hay un término medio. Rockero musarela, claro. Mirá que Richard es una fisura humana, pero siempre estuvo flaco. Claro, sí, es verdad. Bueno, nosotros no lo conocemos. Conocemos a los chicos La Insoluble. Mirá si hay un chico gordito, ¿no puede hacer rock and roll? Yo no soy el más flaco, pero tampoco soy el más gordo. Bueno, eso está muy bien. Entonces estás bien. No sé si cumplo con los requisitos para ser un rockero. Aplica para el rockero medio flaco. Rockero contemporáneo. Estaba Oliver Reed, que era un gordo grosso. Elton John no es el rockero así, ¡ay, qué rockero feroz! John no es rockero, la encina. ¿Vos lo viste en la película de The Who cuando era joven, tocando el King of Pinball? ¿Qué está hablando de cuando era blanco y negro? Todo la boda. Y bueno, Elton John, ¿en qué se cree que están colores? Los anteojos tienen colores. Claro. Pero bueno, entonces La Insoluble, que hace rock and roll, tiene fechas nuevas. Sí, tenemos fechas nuevas. ¿Cuándo ahora tocan? Vamos a tocar en Casanova el 1 de mayo, que es tenemos un amigo que hace el Locropalooza, le puso este año. ¿El qué? ¿El Locropalooza? Locropalooza. Locropalooza, qué buena onda. La rompió toda. Vamos a poner un escrito. Primero de mayo ahí en lo de Nando, en Casanova, que es una fecha gratis para la familia, se come, se toma unos vinos y después se roquea. Después en junio, el 16, va de nuevo en Morón. Después en agosto, también creo que el 16 o 18, no me acuerdo bien la fecha exacta, sé que es el segundo o tercer sábado, en Malavida, San Telmo, y bueno, hay un par más que estamos cerrando ahí. Bueno, bien. Tienen de todo. Entonces, la próxima que tenemos para chivar, ¿qué la se más va? Reciente, el 1 de mayo. ¿Qué se va a escuchar ahí? ¿Tenemos disco, presentan algo o va a ser una...? No, estamos trabajando mucho de los temas nuevos que teníamos y también, bueno, afinando y afilando mucho con los músicos nuevos, bueno, de hecho el batero es uno de los más nuevos, pero bien, muy bien, con muchos proyectos. La onda es grabar el CD este año. Ok, Zurdo, pensá si hay algo que vos quieras decir y que no te acuerdes después, por ejemplo. Decir, tenía que decir tal cosa, te doy 5 segundos. Sí. 5, 4, 3, 2, 1, dígalo. Y nada, que los esperamos a todos, a todas las fechas de La Insoluble, en la que puedan. Bueno, y los comprometemos para venir acá un día, dale. Cuando quieran. Con una guitarra, hacernos así. A Dati hacemos un acústico y rockeamos un poquito en vivo, sí. Un acústico o un día te venís vos con tu guitarra y tu cuaderno y nos contás cómo componés. Porque también nos gusta esa parte. Sí, está bien, está bueno, no hay drama. Ponemos el tema grabado y vos nos mostrás cómo empezó con los acordes y todo eso. Claro, es buena. Bueno, vamos a seguir escuchándote un par de temas más y nos vemos pronto. Pero. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Chao, suerte. Thank you. con demasiado calor en una fina habitación de hotel. Mi cabeza no sabe lo que pasó. Quizás bebí demasiado alcohol. Ella tenía ojos de muy lindo color. La conocí en el bar de siempre. Toda la noche bailamos rock and roll. Después no sé lo que nos sucedió. Quizás bebí demasiado alcohol. Quizás bebí demasiado alcohol. Quizás bebí demasiado alcohol. Nena, no sé lo que hice con vos. Bebí demasiado alcohol. Entre mis ropas encontré un papel. Medio mareado me lo puse a leer. Ella decía no hay consuelo mejor que haber pasado esta noche con vos. Quizás bebí demasiado alcohol. Quizás bebí demasiado alcohol. Quizás bebí demasiado alcohol. Nena, no sé lo que hice con vos. Pensando qué hacer, ella era de madera, pero sonaba muy bien. Ella vino de San Luis, te puede satisfacer. Ella se llama guitarra, no lo podía creer. Me costó mucho esfuerzo. Poco a poco aprendí a tocar. Estamos escuchando a Los Insolubles por Radio Presente, Feria Americana, haciendo El Mismo Chico. Si te gusta, los podés escuchar el primero de mayo en San Alberto, junto a otras bandas, en el Locropalooza. Locro vino y rock and roll. Sí que sabía tocar. Llores más, que después de las 12 esta banda va a sonar. La relación iba entre ella y yo. Viajamos de plaza en plaza, de estación a estación. Algunas notas las sé, otras me costarán. Pero con esfuerzo día a día, muy pronto las voy a sacar. Que después de las 12 esta banda va a sonar. Oh, dale, dale.

todos los colectiveros. Y pone el facha, el malhumorado, el mal llevado, el que estaciona mal, el baboso, vamos a decir, él no es la palabra que él utilizó. No. El que no te lleva si no tenés sube y el dominguero que no tiene apuro. Le aclaro, es una amiga, es Gaby. ¿Es una amiga? Gaby está enfurecida con los choferes. Muy bien, usted. Con todos. Tengo también un amigo que se llama Lucas. Lucas dice que, bueno, lo que decíamos recién, la gente caminando abajo de los techos con paraguas. Bueno. Eso le da mucha bronca a la gente. A mí, por ejemplo, una cosa que me desquicia, sí. Yo que ando en moto, los taxistas. Oh. Porque el colectivero es un enemigo, pero es un enemigo que uno ve de lejos. ¿Ah? Es como una ballena, una montaña. Claro. En cambio, el tachero, si no tiene pasajeros, te va a 20. Si puede, te abre la puerta. Para que suba y cuando con tiene la moto. Un pasajero, arranca y se manda al medio y le importa nada quien esté. Y encima saben manejar en general los desgraciados, porque viven arriba del auto. Sí, sí, sí. Y están totalmente desquiciados ahí adentro haciendo quién sabe qué cosa. Hay que desconfiar de los tacheros. Ahora, por suerte, se no olvidaron un poco de los motociclistas porque les aparecieron los que Uber. Mi tío es tachero. Les aparecieron los Uber. Un saludo para mi tío tachero. Después tenemos a la negra Ro, que Rocío, sí. Que es de los herederos de Flores. Dice, la gente desclasada le da ira. Mire usted, acá hay otro al que le da ira, Luis Majul. Ese es mi primo Sergio, que nos va a estar contando en un ratito qué va a andar haciendo el viernes. Otra cosa que me revienta a mí, ¿sabe qué es? ¿Qué? Cuando los chicos juegan a la pelota se les va y me piden que se las alcance. No sea malo, Lencina. ¿Por qué me tengo que sacar el auricular? Primero, veo ahí tres chicos que están... No lo están viendo, vengo, Lencina. Claro. Está haciendo como morisqueta que le hablan y no lo escuchan, como ustedes, bueno, que no lo ven. Es exactamente, me hablan y no los escucho. Hasta que me saco el auricular, me alcanza la pelota, don. O sea, el don ya te hundiste, pibe. Sí, no, a mí cuando me dicen señora, los miro con... Y además la pelota está pasando lejos. Yo voy con los dos perros, con el auricular, pero con las llaves pobrecito. En la mano y pretenden que yo trote. Yo en general lo que hago es me acerco a la pelota y se las pateo para cualquier lado. Ah, o sea, que tengan que caminar 2 kilómetros para buscarla. Qué malo que usted le enseña. Claro, si sos patadura, anda a buscarte vos la pelota, mocoso el diablo. Mira, después tengo a Matías, que también es de otra murga, de una murga de Boedo. Dice que el banco... Que me dijo que diga que era rojo y blanco, que empieza con San y termina con Tander. Santander. Dice que le inhabilita la tarjeta sin motivo. Otra cosa que no me aguanto yo particularmente, sí. Ver a los políticos bailando. Por favor, modifiquen la constitución para que quien pretenda ser presidente no pueda bailar. Nunca, nunca que el político no baile. Se me queda parado ahí. ¿Eso tiene que decir un artículo? Un artículo, claro. Que el político no baile cuando asuma. Que no, ni cuando asuma, ni en la campaña, nunca. Nada. Después Matías, que es de Los Inevitables, es amigo mío, dice que le molesta a la gente que cruza por el medio de la calle entre los autos teniendo el semáforo en la esquina. Mi amigo Daniel Ochoa dice que lo sacan de quicio a las personas que hablan mucho y a los gritos y no dejan hablar a los demás. A menos que vos digas, yo ya te escuché sin interrumpirte, ahora oíme vos. Que te lo dice Ochoa, sí, te lo sí, dice. Sí. A Pato Rosado, que es amiga suya. Sí. La ponen loca los discursos del gato. Ay, Agustín de Piedra Buena, que es un vecino mío, así nomás me puso. La yuta. Acá mi amiga Daniela De Santo, o sea, me corrigió, me dijo que la sacan de quicio su sí. Marido y sus dos hijos. Ah, bueno, está bien. Germán, que también es amigo mío, le mando un saludo grande, dice que sacar turno para algo, ir exactamente a la hora del turno y que te atiendan una hora después. Ah, mire, Graciela Bellés dice que el hambre, la pobreza, la gente comiendo de la basura, si es que tiene tarjeta magnética. ¿Cómo es eso de la tarjeta magnética? Porque hoy estuve escuchando, pero no entendí. Ya hubo lío por la tarjeta. Oh. Resulta que este gobierno es muy sensible a la pobreza. Sí, se deprime al ver pobres. Le hace mal ver le pobres, da ira. Los angustia. Entonces decidieron no ver a los pobres. Ok. Y sobre la avenida Corrientes, que es muy turística, pusieron unos containers sellados que solo se abren con una tarjeta magnética que van a tener los porteros de los edificios y los dueños propietarios de casas sobre Corrientes. Divino. Para que el cartonero no vaya y saque la basura que queda fea en la calle. Hay que y además incendiar esos tachos. Es muy feo ver a la gente revolviendo la basura para comer. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Solucionamos el tema de la pobreza? No podemos. Entonces, bueno, gastémonos unos pesos y compremos unos containers que los cartoneros no puedan abrir y nadie pueda divinos rebajar. Divinos son, divinos, le mandamos qué un buena saludo. Gente, qué ¿no? Qué buena gente, me da ira. Y hoy, pero ya hoy hubo lío, los cartoneros se enfrentaron a la policía. Y sí, pero escúcheme. Bueno, Daniela, también amiga mía de Los Inevitables, dice, la gente que pregunta preguntas boludas y se contesta encima ella misma. Te pregunta algo así, viste, como, no sé, a mí me pasa en el negocio. ¿Son ricas estas galletitas? Y bueno, no sé, señora. A mí no me gusta el pescado decirle. Y hay gente que le encanta. ¿Y vos? ¿Hace bien tal cosa? Claro. Es según quien lo vea. Una vez me preguntaron, y esto sí me dio ira. ¿Qué? ¿Por qué tiene migas este paquete? Mira, las galletitas tienen migas, señora. ¿Qué quiere que le conteste? Le hubiera dicho, bueno, mire el paquete del dueño y consuélese. No, bueno, y yo le contesté con una sonrisa muy irónica, como soy yo, y le dije, ¡y! Porque las galletitas están a base de migas. Y se fue. Están hechas de muchas migas. La miga es el átomo de la galletita. Sí. ¿Y sabe qué otra cosa me revienta? ¿Qué? Pero que no lo puedo evitar. La gente que termina de comprar en el kiosco y se queda parada en la ventanita ordenando la plata. La gente que termina de pasar por el cajero pero no junta las cosas y me deja lugar. Me revienta cuando ya termino de hacer lo que tiene que hacer y no se corre. ¡Córrase, señora! ¡Córrase, señora! Tengo que pedir. ¿No ve que estoy apurado que no llego a la radio? Bueno, pero bueno. Después tenemos a Eva que dice que la gente, siempre la gente. ¿La gente la pone mal? Sí. Mariana Fabiani, te odio, Mariana Fabiani. Te odio porque yo te quería, porque en los 90 me gustabas. ¿En los 90 te gustaba? Sí, ¿cuándo empezó? ¿Qué más? Y ahora vamos a un temita. Ah, bueno, sí. Habla de la pelea y después la seguimos, ¿no? Dale. De Chico Buarque de Holanda. Déjeme mudo. Esté a un costado. Esté en el centro. Quédese afuera. Quédese adentro. Hágalo todo. Haga la mitad. Haga el principio. Haga el favor. No me pregunte. No me responda. No me busque. Y no se esconda. No diga nada. Entiéndate todo. Quédese callado. Déjeme mudo. Quédese afuera. Quédese adentro. Esté a un costado. Esté en el centro. No me pregunte. No me responda. No me busque. Y no se esconda. No diga nada. Entienda todo. Quédese callada. Déjeme mudo. Seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro. Seja o avesso, seja metade. Se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda. Não me procure e não se esconda. Não diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe mudo. Seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro. Seja o avesso, seja metade. Se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda. Não me procure e não se esconda. Não me diga nada, saiba de tudo. Esto es una rareza maravillosa que encontramos y queríamos compartir. Es Ale Sokol, el fallecido cantante de Las Pelotas, haciendo solito con un par de amigos un tema de Pink Floyd. Wish You Were Here. Quisiera que estuvieras aquí. Blue sky from pain. Can you tell a green field for the coasty rain? I smile for the veil. Do you think you can tell? Did you get your train? You hear it for ghosts. What I should put trees. Put it for a cool breeze. Cold comfort for change. Did you exchange a welcome part on the war for the literal and a cage? Prohibido girar a la derecha. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. Presente. Presente, presente, y aquí a tu lado. No permitas que te saquen objetos, instrumentos de trabajo o documentos personales. Tampoco dejes que te manipulen con el dinero que usás para satisfacer tus necesidades o las de tus hijos. No lo naturalices. Mano levanta, gritaré. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Amor, ¿pa' qué? Si al fin y al cabo siempre termina o se transforma en un no sé qué. Tomás, ¿sabe qué no soporto? ¿Qué? Que me mojen el pan en el huevo frito. Si el huevo frito es mío, ¿por qué alguien tiene que meter su pan en mi huevo frito? ¿Pero quién hace eso? Algunos se lo hacen. Ay, a mí nunca me pasó. Mi esposa, suerte, por ejemplo. Ah, sí. Bueno. Dalia, por favor, ponete las pilas. Pero yo mojo el pan. Yo mojo mi vainilla en su café con leche. No ponga esa cara, Ponce, estoy qué hablando. Asco. ¿Pero por qué? ¿Qué asco? ¿Por qué moja su vainilla en el café con leche de la otra persona? Por eso me casé, caramba. Bueno, y entonces que se joda, no, si le moja. Los huevos fritos es otra cosa. Bueno, Dani dice, La gente con su fotito de Notre Dame y los forros que donaron 700 millones de euros para reconstruir un edificio en el mundo se caga de hambre. ¿Te das cuenta? Un edificio en el mundo se caga de hambre. Leí cualquier cosa, ¿no? Vos, su amigo, tan entreverado, no. de la bufa. Para reconstruir un edificio, ¿cuándo en el mundo se cagan de hambre? Ahí está. ¿Vio? Bueno, pero a veces uno no puede leer. Está bien, pero el hambre no lo podemos solucionar. En cambio, no te le dame tan linda. O después van a venir y la van a tirar de nuevo abajo. No se preocupe. Si no la gastan en eso, la gastan en porquería la plata. Acá hay otro que me dice: a mí me revientan los médicos que te hacen mal la receta. Que le falta la fecha. Que le dicen, tiene que volver. Y tenés que volver a sacar turno, esperar 40. Porque acá enlazamos, acá enlazamos con otro que es, me revienta cuando me dan un horario, voy a ese horario y me hacen esperar una hora más. Pedirle que por favor ponga bien la fecha en la receta. ¿No ve que me puso el mes pasado? Esas cosas para perder tiempo. A mí me molesta perder el tiempo. Y los médicos que se comen las uñas y le hacen la receta toda sanguinolienta. ¡Qué asco! Y después usted va a comprar los psicotrópicos y le dicen, usted amenazó al médico, lastimó al médico para que le haga esta receta. Nunca me pasó igual. Acá tenemos a Bella Bachirman. Epa. Así se llama. Armenia. Dice, ¿y es bella? Viene por primera vez a depilarse la espalda un gorila peludo, pone de pies a cabeza. Le depilo la espalda y lo convenzo para depilarse los glúteos. Y el tiro de cola. Y me dice, ¿me saco el boxer? ¿Y cómo querés que te depile si no? Claro, bueno, qué pregunta. Esa chica tiene un trabajo comprometido, un trabajo de riesgo. Viene un gorila todo peludo y ella le dice, ¿querés que te haga la tira de cola? Es una furia... Una cosa rara, ¿no? sí, es una furia complicada. Por ahí a ella le gusta estar... Y en ese momento ella le dice... No era lo que tenías que contestar. Ahora te voy a atar como un perro y te voy a someter y te voy a arrancar los pelos de los glúteos uno por uno con esta pinza al rojo. Tengo acá una amiga que no voy a decir el nombre, voy a decir el nombre del marido nada más. ¿Por qué? Porque dice, Octavio cuando come y su mandíbula hace ruido. Bueno, me molesta todo de él. Pobre Octavio. Un saludo, Octavio. Acá hay una que dice que la conozco bastante, ¿no? Porque vive conmigo, que dice que le revientan los que dejan la basura al lado del contenedor, pero afuera. No, pero no tiene la tarjeta esa gente, que no le reviente. Claro, ella misma dice que otra cosa que la saca de quicio es los que cambian un sistema de bicicleta que más o menos andaba por uno divino, pero que no funciona. Ay, Valeria dice, la gente que camina despacio delante mío. Los que se quejan de la inflación, los tarifazos y los bajos sueldos, y después lo votan a Macri. O dicen que con la cretina estábamos peor. Cori dice, los ringtones de mierda, así nomás me puso. Ruidos molestos, la gente que trabaja en atención al público y siempre atiende con cara de culo. Los machirulos, bueno, hay mucho. La risa forzada, el olor a pucho ajeno, cuando el de al lado se desparrama en el asiento del bondi. Ay. Después tenemos otra que dice, Gris, dice, el neoliberalismo. La yuta. ¿La yuta? ¿Otra vez? Ese es un amigo suyo. Y acá Emilio Silveira me pone las ferias americanas. Lo voy a ir a buscar a Emilio Silveira, díganle, ¿qué te hace el gato? ¿Cómo que puso las ferias americanas? Sí, nos vino a mojar la oreja. Algo me da ira a su comentario, señor. Lexi, los que no contestan los WhatsApps, eso sí. Que te clavan el visto. Sí, que te clavan el visto. ¿Cuánto tiempo necesitas para contar? Está bien, ponele, venís colgado del colectivo. Te colgaste de un precipicio. Estás en medio de un tiroteo junto con el agente 007 contra 40 terroristas soviéticos espías. Sí. Pero ¿cuánto tiempo podés estar sin contestarme el WhatsApp? Estás teniendo sexo. Te estás bañando con agua helada. Estás, Te podés colgar también, ¿eh? Estás peleando contra tres guerreros ninjas. ¿Cuánto tiempo te va a llevar contestarme el maldito WhatsApp? Quiero saber si venís encina, a comer encina, o no. Quiero saber si llevo pizza o no. Quiero saber. Bueno, perdón, por favor. Le agarró la ira a la encina, por favor. Ramiro López Crespo nos dice: la gente que separa la salida de la escalera mecánica. Eso sí, son patéticos. ¿Qué hacen ahí? y se quedan ahí parados como si bajaran de un avión. Es gente que tiene complejo de turista. Lo mismo que, bueno, a mí me da ira cuando viajo en avión, que yo soy una persona clasada. Sí, sí. La Nati le viaja en avión. A todos lados van aviones allá. Con el bolsito. Bueno, cuando viajo en el avión y el avión aterriza, no entiendo por qué la gente se para y se queda parada en el pasillo. Hombre, va a bajar igual. Quédese sentado hasta que le avisen que abre. Eso es instinto de supervivencia. Porque uno no puede creer que se haya dejado entubar ahí adentro y que lo revolearan a 10.000 pies de altura y aterrizar y estar vivo. Decir, listo, ya llegamos, me quiero bajar. Pero no puede ser que se paren ahí o los que se paran en la puerta de salida del colectivo. ¿O será que la gente no está acostumbrada a quedarse quieta? Y bueno, también puede ser. A no poder hacer algo. ¿Qué más tenemos, Nati? ¿Los hippies conoces? Oh, los hippies con los de son irritantes, ¿no? A usted le irrita, porque usted, eso lo anotó usted. Dígalo. A mí hay tres cosas que me irritan mucho. A ver. El hippie con osde. Sí. El hippie con ukelele. ¿Por qué? Porque no sé, porque el hippie con ukelele, que además no lo toca seguro. Yo agarraría, si fuera... Usted es prejuicioso, le encina. O sea, si fuera, pongámosle, ¿no? Un salvaje, así, que anda armado hasta los dientes, lo agarraría al hippie y le diría, sacá el ukelele, canta una canción entera. Ah, no sabes cantar. ¿Y para qué llevas el ukelele? ¿Para qué llevas el ukelele? Para enganchar a las minitas. Para no. Ahora canta. Ah, ese no es el ukelele, sino es el... A mí me da ira que la gente que trabaja en radio no ponga el celular en mudo. Gracias. Bueno, pero no se lo ponga así. Después les voy a pasar un método de control de la ira. Bueno. Porque la ira es algo que hay que trabajar. Y lo otro que me molestan son, y acá yo sé que me meto en un berenjenal, ay, en esta radio. Ay, me quiero radio. Morir, que están escuchando. Voy a meter la pata. A ver, ¿puedo meter la pata? Cualquier cosa al hecho, ya sabes apretar el botón y nos sacas del aire. Los ciclistas agresivos. ¿Por qué va a meter la pata? Pues porque acá todo el mundo, estoy seguro que esta radio pero está no llena son de... Pero no son agresivos. Acá, sí, yo soy ciclista. No la traje ahora, la dejé de mamá. Pero yo ando en bicicleta, no soy agresiva. Usted anda en bicicleta en la plaza, va, compra la manzana no, asada y vuelve. No, voy al trabajo en bicicleta y vuelvo. No es de los que y van vuelvo. Y vienen así 10 sí. kilómetros en la bicicleta. Bueno, 10 kilómetros no, pero... Que se ponen menos amor y más motor. No, al revés. Más motor y menos amor. O sea, bueno, no, eso. No entiendo, no ¿qué dice? No lo puedo decir. No lo puedo... Y uno pasa al lado con su moto toda descangallada, apurado, transpirado, muerto de calor y te miran como diciendo, ¡ah, qué asco! Estás contaminando la atmósfera. A eso. Bueno, no se ponga mal. No le agarre la ira. ¿Leyó los métodos? No, los tengo acá, los tengo guardados, pero los dejamos para la última tanda de quejas de la comunidad. Bueno, ahora... Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Y en la noticia pelotuda de la semana, ¡apa! Usted me enseñó. Yo no decía malas palabras. ¿Ah, no? Yo me jactaba de hacer un programa sin malas palabras y usted insistió tanto que al final me corrompió. Bueno, pero yo soy mal hablado, usted lo sabe, le enseño. Empleado distraído acabó poniendo una porno en la sala de espera de un hospital general. ¿Cómo? El insólito hecho tuvo lugar en un nosocomio chino. En el lugar había muchas personas que se sorprendieron al ver las imágenes. El hospital de Changgang fue escenario del llamativo episodio. El hospital de Changgang fue escenario del llamativo... Ah, esto lo pegué dos veces. Pero... El penoso suceso ocurrió en una pequeña localidad llamada Changgang en Dongguan, China. Favor. Los pacientes y familiares quedaron horrorizados tras ver las eróticas escenas que se transmitían en el televisor del lugar. Niños y adultos que esperaban a ser atendidos, bien atendidos, en un hospital, fueron severamente sorprendidos cuando alguien por error transmitió una película pornográfica en las pantallas disponibles en la sala de espera del recinto. Ay, espere, de salud. ¿Qué le pasó, Encina? Me estrelló un calambre en la pierna. A ver, corre. Ay, tengo miedo esta correte. Noticia. Alcánzame, haceme masaje acá. El hecho, que quedó registrado en video, tuvo lugar el pasado jueves a plena luz del día en el departamento de odontología. Ah, no. Encima está con la boca. Usted está con la boca acostado, con la boca abierta, con la mano peluda del chino adentro de la boca. Qué horror es. Porque usted ve que si hay algún artista. No, pero tienen guantes, la encina. No le veo los pelos. Bueno, pero siente los dedos adentro. Le mete la. ¿A usted quién le mete la mano dentro de la boca a usted? Y el dentista. ¿Y quién más? Nadie más. Vamos. Basta, Lencina. Estás leyendo una noticia. Por eso le estoy diciendo. Usted está así medio acostado, con una luz en los ojos, con la boca abierta. Y vienen, le meten la mano adentro y escucha. Ah, ¿cómo era? Lecho se quiere ir. El caso ya está siendo investigado por la policía, puesto que la pornografía es ilegal en China. ¡Epa! ¿En serio? Y no puede ser expuesta a menor de edad. Estamos... Deja porno no. Estamos todos presos en China. ¿Te ves así? ¿No? Porno no. O sea, si vas al telo en China, ¿no te pasan una porno? Las personas que... No, para nada. No, le pasan un capítulo de Pasión de Gavilanes. Las personas que producen, reproducen, publican, venden o difunden este tipo de contenido pueden ser condenadas hasta con cadena perpetua. En China por cadena perpetua. Lo que pasa es que ellos son 900 millones. Claro, entonces tienen que meter a alguno preso. No quieren que se calienten más. Pero por eso. Porque si se calienta un chino le hace 50.000 pibes más. Escúcheme, Lencina, son 900 millones, alguno tiene que caer preso. No, además eso, pero básicamente para mí que no quiere que se existen para que no se sigan reproduciendo. Claro. ¿Entiende? Tiene razón. Aún se desconoce quién fue la persona. Sí, jaja, va a decir fui yo. ¿Quién fue la persona que proyectó las imágenes en el hospital, el cual tiene casi 1.000 empleados? Pero sin duda, la broma le costará cara. Sí, va en perpetua. Imagínese, Nati, estar ahí en la sala de espera y de pronto... Señorita, ¿sí? Yo tenía turno para las 5, pero son como las 6:30 y todavía no me atienden. Es que está ocupado el doctor. Pero es que hace calor acá. ¿Tiene calor? Sí, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Dios, tómese algo, ¿de qué se ríe, señor? ¿De qué se ríe? Tengo cara de china. ¿Qué lindo le queda el ambo a usted? ¿Qué está viendo en la tele? En la tele estoy viendo dos cosas muy importantes. ¿Tiene muchos tatuajes? Ay, no empiece con los tatuajes, señor. No le contesto a la gente de los tatuajes. Bueno, imagínese, todo eso pero en chino. Claro. ¿Cómo se dice tatuaje en chino? Tatu yu. Tatu yu. No, vamos, nos retiramos mejor. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad. Y con tanto sexo tenemos a Palega Hortito haciendo Un Muchacho Como Yo. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, definitivamente, definitivamente. Santiago Maldonado representa la vida. A todas y todos los que nos encontramos en los ojos de de Santiago en el horizonte que sus ojos miraban. No nos identificábamos en un operativo ilegal de gendarmería ni en las 30.000 tracamollas del gobierno para justificar ese crimen de Estado. Nos encontramos en la vida de Santiago, una vida que empezó mucho tiempo antes de su nacimiento. Empezó hace 500 años con un etnocidio que nunca aceptó. Y sobrevivientes de ese etnocidio, junto a sobrevivientes de los genocidios que hace 30, 40 años azotaron a la región, pero también junto a los familiares y sobrevivientes de los pobricidios que hoy azotan a esas 96 barriadas latinoamericanas donde fluye la poderosa. Nos encontramos ayer marchando en el cumpleaños de Mariel Franco, también con Santiago, porque su vida no empezó con su nacimiento y su vida no terminó con su asesinato. Hoy, a los ojos de Santiago, los encontramos en los ojos de Sergio y también en sus manos, sosteniendo el grito de Mariel. De Mariel vive, porque Santiago Maldonado representa la vida. Santiago presente. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Y en nuestra sección de cine, llamada Córrase, por favor, hoy tenemos un invitado de lujo, una figura de la radio, del espectáculo, de la crítica, cuyo nombre no conozco porque es amigo de Nati, así que en minutos nomás estará con nosotros el amigo de Nati para recomendarnos películas de ayer, de hoy, de siempre, temas musicales. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene Nati Ponce corriendo. Dile que ya empieza, Nati. Ay, acá estoy. Bueno, mi amigo se llama Darío, pero no le gusta el nombre, así que le vamos a decir a Miel. Buenas tardes, Amiel. Buenas tardes y gracias por la invitación acá a Feria Americana para hablar de algo que me gusta, que es el cine. Muy bien, me parece perfecto. Porque contanos vos qué haces respecto al cine. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo tengo un programa FM La Boca hace ya 4 años, de entrevistas a actores y directores de cine y teatro, que va los jueves de 20 a 22. Muy bien, así que lo vamos a escuchar, los jueves de 20 a 22 en FM La Boca. ¿En qué lugar del dial está? Está en 90.1 y el programa se llama La Expiación. 90.1 de FM La Boca, la querida FM La Boca. Yo he estado, laburaba en San Telmo y escuchaba todo el día FM La Boca. ¿Y no lo escuchó Miel? Y esto le estoy diciendo a Miel, debía estar viendo la película nadando de un huevo a otro. Claro. Bueno, qué fina que soy. Le estaba por contar a la gente que vamos a estrenar hoy día la columna de cine, que va a ser con invitados aleatorios. Lo que jodió con esa columna, mi jodí amiga mucho Nati, dije, la tenemos gusta, que hacer y tiene que ser a Miel, sí. El primero. No, me gusta que me hayas tenido en cuenta, me entusiasma, me gusta la idea de la que sea aleatoria, porque bueno, si no siempre queda en una misma visión y sabemos que el cine es un campo de muchas miradas y entonces está bueno que vaya rotando, me parece que está interesante. Por eso, entonces, siempre le vamos a preguntar, que nos recomienden una película vieja, una película de cartelera y una canción de película. Así que usted se va a explayar tranquilamente porque a usted le gusta y... Película vieja, primero sale la película vieja, cargo de Amiel, el de FM La Boca, hablando en nuestra sección de cine. Córrase, por favor. Bueno, la película, el clásico, yo tengo una obsesión, voy a ir con los clichés. Hoy va a ser puro cliché, por lo menos para mí, porque tengo muchas, pero bueno, hoy con los clichés me gusta mucho. A ver. Casa Blanca. Mucho, muchísimo. Casablanca, qué peliculón. Sí, de Michael Curtiz, 1942. ¿Le puedo decir algo a Miel? ¿Cómo no? Sí. No la vi. No, mal. Nati, no se ponga nervioso. Quieto, quédese ahí. Deje eso a Miel. Por favor. Eso no se dice. Ah, mirá qué buena, qué linda, qué linda película. Ah, tengo que decir eso. Claro, total pasta. Qué buena elección, qué buena elección a Miel. Usted sabía, bueno, por ejemplo, seguro que lo sabe, ¿no? Que los guionistas tardaron, lo último que sacaron fue cómo hace el personaje de Rick, Humphrey Bogart, para escaparse después de matar a un soldado, a un general nazi, delante del jefe de policía. Claro. Y llegan todos los policías y dijeron, ¿y cómo hace el policía para hacerlo zafar? ¿Y qué dice el tipo? Arresten a los sospechosos de siempre. Bueno, es un final que tuvo muchas reconstrucciones y de hecho se filmó sin saber el final, ¿no? Claro, claro. Tiene muchos detalles, muchas cosas por las cuales hacen que sea la película que más me gusta, en especial esa relación entre el hombre que ha quedado dolido, ese que parece como un notario, un tipo un distante, y esa mujer que parece que se perdió en el tiempo y de repente aparece en Casablanca, en su bar. Y es la compañera del héroe. Claro, es muy interesante. Bueno, como mismo dijiste, Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, bajo la dirección de Machil Curtis, así que bueno, es la única película que hizo este hombre también que tuvo el éxito de Casablanca, porque el resto que vinieron luego fueron la verdad que lamentables. Que Casablanca era de una época, no se esperaba que fuera una película buena. Era de una época de películas en serie. Largaban películas como ahora salen así, series, digamos. Eran claro. Esos estos estudios que largaban una película cada 3 meses en serie con una guita tal y tal, y de pronto en Casablanca confluyeron un montón de cosas que la hicieron leyenda directamente. Claro, de hecho también ellos, los protagonistas principales, si bien ambos dos eran depredadores, no sexuales, ninguno de los dos tuvieron ningún tipo de atracción, digo, se llevaban pésimo por ahí. Sí. Del set, ¿no? No tenían prácticamente relación, no se hablaban. ¿Qué hemos heredado de Casablanca? ¿Qué hemos heredado? Cierta manera de ver el cine. Creo que es animarse al blanco y negro. También creo que fue la primera película blanco y negro que me animé y que disfruté. Y ese tomarse el tiempo para contar una historia, no ir apurado, no buscar los caminos sencillos. Yo te propongo una cosa. Mira, para mí hemos heredado algunas frases como Tócala de nuevo, Sam. Ah, bueno. Hemos heredado sí. De todos los bares del mundo, esa tenía que venir al mío. Esa creo que es la frase más emblemática para mí. De todos los bares del mundo, ella tenía que venir al mío. Creo que es la frase por excelencia que se reduce a todo. Recuerdo cuando te conocí, los nazis estaban de gris y tú de blanco. Sí. Eso. ¿Entendemos París? Esos son, sí, siempre nos queda París. ¿Esos son explosiones? ¿O es mi corazón que late? No, son cañones Browning de 450 pulgadas que están a 7 kilómetros de aquí. Se sabía mundo, todo el chavo. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Esta también es muy buena. No, de ahí sale. Bueno, pero eso me está vigente. Me pareció que para la primer película, la primer columna tenía que ser un clásico duro. Bien elegido. Me parece que tiene que empezar con el pie derecho. No voy a ser un rebuscado, un torcido de buscar siempre la originalidad. Porque vamos usted es bastante rebuscado, Amiel, usted lo sabe. No, pero me cae bien que haya elegido Casablanca, la verdad que es una sorpresa, ¿eh? Me emocionó. Le caíste bien. Sí, me emocionó, pues una de mis películas favoritas. El soundtrack también, la canción es muy linda también, la letra. La tendríamos que tener. Tenemos, según pasan los años, por Sinatra. Según pasan los años. Ahí Lechu la está buscando. Y mientras tanto, ¿querés agregar algo más de Casablanca? Yo puedo. No, eso, que a mí no. me Yo tengo una cosita más que él lo debe saber. Fue como el puntapié para empezar a ver el cine en blanco y negro y así buscar cine más de autor también. Sí, y yo te voy a contar una técnica del guión de Casablanca. Es una de las primeras veces que se utiliza el MacGuffin. ¿Qué es el MacGuffin? Es un recurso como el anillo del Señor de los Anillos, que a nadie le importa, pero moviliza toda la película. Acá, ¿cuál es el MacGuffin? Los salvoconductos. ¿Qué es ese salvoconducto? Los salvoconductos. No existe. No hay un papel que si lo tiene cualquiera... Las cartas de tránsito, sino... ¿Eh? Sí. No, en otra traducción dicen cartas de tránsito, por ejemplo. Claro, pero no hay un papel que si vos lo tenés, los nazis te dejen ir. No hay. ¿Entendés? Y además que está a nombre de cualquiera que lo usa el que lo tiene. ¿Qué dice ese salvoconducto? No dice nada. No hay nada. Y de hecho, al fin y al cabo... Claro, es un recurso que se usa para que la película empiece a movilizarse. Claro. ¿Mm? Y eso también empezó en Casablanca y ahora se enseña en las escuelas de cine. Me gustan las tomas, no me gustan mucho los flashbacks de Casablanca, eso sí, no me transportan demasiado. Pero sí, el guión y sobre todo las tomas. Y la fotografía, hay algo, no me acuerdo bien, pero creo que es una de las primeras pelis que utiliza luz indirecta, que la luz siempre está llegando como desde otro lado. Puede ser. Fíjate, sí. A través de una persiana o que está en la sombra del ventilador. Casa Blanca y Pochoclos. ¿No? Sí, para mí. Sí, sí, es muy interesante para estudiarla. A mí me sigue conmoviendo, la veo una y otra vez y me conmueve. Como otras que alguna vez me llaman nuevamente y volveré a retomar. Pero seguramente en el aleatorio vas a estar de nuevo. ¿Cómo no? Cuando él le hace ganar a la ruleta a la chica esa que estaba por vender su cuerpo para escapar con el marido también. Tiene pequeños gestos muy cargados. Claro, sí, sí. El trato, ¿no? El trato que tienen los hombres con las mujeres, digo, también tan distinto, tan hoy... Absolutamente tan... caballeroso. Claro, sí. También, sí, hasta cosificador también. Sí, porque, sí, bueno, sí, pero esa cosa, claro. Bueno, pero es de la época, quién. Igual. Es bien de la época, claro, pero depende ella... de quién, pero digo, Rick es como ese tipo que después del corazón roto ya no quiere saber más nada. Claro, y que le dice a ella, tú eres de él. Claro. Están emocionados hablando de Casablanca, están a las lágrimas, día, las sí. lágrimas. Pero bueno, nos tiene que recomendar una película de cartelera. Bueno, cartelera. Voy a recomendar una película de cartelera que tuvimos en el programa que hace poquito, que se llama La feliz continuidad de violencia, que es una película que desde Valentín Javier Dimén, esta película está en el Malva los sábados a las 20, con charla debate, con su director, con bueno, gente que se suma. Y bueno, a mí particularmente me pareció bueno interesante porque habla sobre brotes de extrema derecha y neonazis en Mar del Plata, que bueno, a primera vista pareciera que fueran actuales, pero si bueno, en el documental hace como un recorrido hacia atrás, como un flashback hacia atrás, y bueno, ve el origen de ese foco de insurrección, así por decirlo. Sí, sí, que está bravo. Hasta hace poco, no sé ahora si los habían llegado a desarticular, pero había una banda de neonazis que lastimó bastante gente. Sigue estando. ¿Sí? ¿Y entonces, de hecho, cuándo está esto? Está los sábados a las 20. Sábados a las 20, ok. De hecho, las condenas a esta gente fueron muy blandas. La sociedad de Mar del Plata trata de mirar para otro lado, como que no les molestan demasiado. Eso es lo que ocurre, y por eso está bueno el documental, que fue censurado en Mar del Plata en el festival, eso también está bueno decirlo. Ah, ¿fue censurado? Sí, no lo dejaron participar, lo sacaron de... Porque el intendente de Mar del Plata parece que es de extrema derecha y es líder de una de las agrupaciones ultranacionalistas, muy amigo. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Pero además, por eso, más que nada. La cobardía de los tipos, ¿no? Por una patota de neonazis que vieron una pareja gay en un bar, los insultaron, pero... Y después fueron a sus casas, buscaron unos caños de PVC rellenos con cemento que tienen, y con eso volvieron a atacar entre 7 a una pareja de gays. Ah, no lo puedo creer. Sí, para trabajadores sexuales, tanto hombres, mujeres, travestis, a todos, por igual. O sea que es fuerte la película. Es fuerte, es fuerte, y aparte, bueno, hay testimonios que van hacia atrás en el tiempo de gente que bueno que habla también de lo que era la... el GNU, que es el, no me acuerdo bien cómo se llama, pero tiene que ver, era como un apéndice de la AAA en Mar del Plata, que también bueno, tiene su origen represivo ahí también, pues que toda esta corriente neonazi. Ajá. Pero bueno, muy interesante lo que nos trajo hoy. Sí, impresionante, con Casablanca me mató. Sí. Después lo llama bueno, privadamente y siguen hablando de Casablanca si quieren. Por favor, pero ahora, un café. Con un cafecito de por medio, ahora Amiel nos va a presentar el tema que eligió, así lo pasamos y nos despedimos y le mandamos un beso grande y ya lo vamos a tener de nuevo en esta gran columna que se llama Córrase, por favor. Córrase, por favor, mirá qué bueno. elegí un tema también cliché, de una película cliché, pero tiene que ver con el amor por el cine y el amor por el cine del barrio, ¿no? Que, bueno, en mi caso es el cine del progreso, que estaba acá en Villa Lugano, por eso elegí el tema de Ennio Morricone, tema de amor de la película Cinema Paradiso, 1986, creo que está por ahí de fondo, ¿lo escucho, no? No, dicen. Escuchás en tus pensamientos. Lo pensé que lo escuchaba. A pero bueno. Está sordo. No, a mí le está pensando en, no sé, en Casablanca todavía. Ahí va. Ahí está. Mirá qué lindo. Bueno, muchas gracias a Miel por el llamado y nos vamos a estar comunicando. Y mañana lo tienen que escuchar en FM La Boca de 20 a... 22 horas. 22 horas. Un beso. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, gracias, Samuel. Que tenga un buen programa. ¿Le gustan, Nati? A mí me gustan todas las películas de terror. Después duermo con la luz prendida. ¿Y las románticas no le gustan? No, me parece muy cursi. ¿Sí? Porque es una mentira. ¿No vio Otoño en Nueva York? ¿No la vio? No. ¿Cómo no vio Otoño en Nueva York? Capaz la vi, no me acuerdo el nombre. Con Winona Ryder y... Otoño en Nueva York. Y el canoso este, fachero, ¿cómo se llama? Richard Gere. El canoso fachero. Claro. ¿A usted le gusta Richard Gere? Ah, yo en Otoño en Nueva York casi me deshidrato llorando. Me miraba a la gente. Bueno, porque es terrible lo que le pasa, pobre chica. Yo le voy a decir que una muy trillada es Titanic y también lloré. Nah, Titanic no lloré yo. ¿Usted no lloró? Ah, sí, escúcheme, nunca puede ser más lindo el hombre que la mujer, y en Titanic nadie es más bonito que DiCaprio. Le buscaron una chica es bonita. Le buscaron una cara de galleta para que él sea más lindo. Ay, ¿por qué dice eso? Cuando yo la lleva así en la prueba, yo quería que la tire al agua. Tirale, conseguiste igual una mejor. Igual sí, escuchame, entraban los dos en ese cartoncito. Aparte tarda un montón. Uno, yo fui a ver una película, una tragedia, y estuvo como 2 horas hasta que llegó el agua. Va, manden el agua y listo, ¿qué estamos esperando? Muérense de una vez. ¿Qué me importa si baila, no baila, si se van a ahogar todos? ¡Se van a ahogar! Bueno, esas son las películas que ya sabemos el final. Claro, ese es el problema. Y tardó mucho. Sí, ¿no? Y además, él, ¿cómo fue la cosa? ¿Por qué ella no lo dejó subirse a la tabla? Eso es lo que digo. En la tablita entraban los dos. Rose, por favor. Todo el mundo se quedó ahí. Yo creo que sabe qué pasaba en el fondo. Él no la aguantaba más. Dijo, no, ¿cómo me clavé con esta cara de galleta? ¿Pero cómo se va a clavar si era un chabón pobre? ¿Iba a tener toda la guita? Nah, si ya se la tenían jurada, lo iban a hacer cagar. Además era DiCaprio. Se hacía el pobre. Ah. Tenía más plata que todos los demás juntos. Era todo ficción. ¿Sabe quién ganaba? ¿Quién se la llevaba ahí? ¿Quién? La tarasca ahí, el abogadito. El muertito. Murió con plata. Se fue buceando a buscar la plata. Pero bueno. Dígame. ¿Y las de terror cuáles? ¿De qué tipo le gustan? ¿Terror absoluto, gore, así de mucho? En realidad me gusta mucho el terror, más que nada, como decía el otro día usted, que para mostrar el monstruo es el momento más complicado. Me gusta más el terror psicológico. Ajá. Ese terror como... Hay una película que se llama Huye, que está todo el tiempo... Huye se llama, está muy buena. Está todo el tiempo como... Que estás pensando que está viniendo algo que nunca lo ves, pero está ahí, vos estás como agarrado de la butaca. Así. La llamada la fui a ver al cine también, le digo, grité. ¿Gritó en La llamada? Sí, era adolescente, por eso le digo que grité, porque ahora no grito, ahora me molestan los adolescentes, pero había ido... Y ya La llamada, si suena el teléfono, se le tira encima. Había ido con un grupo de amigas y cuando sonaba el teléfono era un estreno, ahora ya sabemos que va a sonar el teléfono. Pero los gritos que nos echamos, no sabe cómo nos pusimos ese día, nos fuimos a dormir todos juntos abrazaditos. Yo cuando era chico, los domingos, por ejemplo, en el cine daban 3 películas. Sí. ¿No? Una de Palito Ortega, fatalmente. Otra de Cowboys de Trinity y la que uno había ido a ver al final de todo. Ah, digamos. Eran 3. Y a los chicos nos metían, nos daban unos pesos para golosinas y nos metían en el cine a las 2 de la tarde y nos iban a buscar a las 8 de la noche, que salíamos como búhos de adentro. Pero antes pasaba, yo me acuerdo cuando era chica, y no estoy hablando de hace mucho, es unos 20 años, no más de 20, 25 años atrás, pasaban con la cigarrera. Claro. Y vendían golosinas y vendían cigarros. Yo no le compraba nada porque era caro. Entonces claro. Uno salía y compraba en el kiosquito, que también era del Mamá dueño del cine. Mamá, no me compraba el maní con chocolate, no, porque éramos 3. No, porque es carísimo. Y decía, si compro, compro uno y compartan. Entonces decíamos que no, porque nos íbamos a cagar a piña. 3 maníes cada uno, además. Por favor, aparte, yo me acuerdo que habíamos ido al cine contadas las veces, porque... Éramos 3, imagínese, pobre mi madre. No, a mí me embutían ahí en el cine de José Cepaz, que tenía un hermoso cine, que ahora es un centro... Primero fue iglesia evangélica, después quedó abandonado y ahora es un centro cultural, pero era el cine donde metían ahí todo el domingo. Métanse ahí, métanse ahí. Y me acuerdo una cosa, que entre película y película, o en cualquier momento, salíamos a comprar golosinas y el acomodador le pedíamos permiso. Decía, bueno, pero apúrense. Y salía a la vereda para ver que fuéramos al kiosco y volviéramos. ¿No? Tenía esa cosa de pueblo que... como que nuestros viejos sabían que en el cine estábamos cuidados. Sí, igualmente ahora al cine también entras cosas en la cartera. No es solamente de antes eso. ¿De qué está hablando? De que usted dice que nos íbamos afuera a comprar el maní con chocolate. No, antes se podía. Por eso, ahora no. Ahora hay que comprarlo previamente ahora y guardarlo, no le dejan en la cartera. Nada, claro. Ahora... porque si no, no te dejan entrar si lo llevas en la mano. No, absolutamente. Uno entra así. Tenés que ir a ese... uno como entra si estuviera como diciendo, pasando droga. Me van a revisar la... no, y bueno, le pueden revisar la cartera, señor Lencina, ya le digo. No, pero por ahí tienen perros por ahí para olerlo. No, perros que huelen pochoclo. Usted tiene pochoclo. Yo lo llevo de casa al pochoclo. Pero escúcheme, Lencina, al pochoclo le sale 2 mangos y me lo quieren cobrar 300 pesos. ¿Qué les pasa? Ah, yo hace poco vi una escena. Por ejemplo, a mí me caen muy bien los pibes de entre 10 y 12 años, porque... tienen toda la inteligencia del adulto despierta, pero todavía no les agarró la tara sexual que nos agarra a partir de los 13. Entonces tienen como una lucidez y un humor impresionante. ¿Qué, lo uno... tara sexual le saca la lucidez? Y la edad del pavo, ¿qué es la edad del pavo? Cuando uno se le despiertan todas las hormonas, no sabe ni dónde está parado, no reconoce su cuerpo y anda los tumbos por la vida. Todo el mundo le dice, estás hecho un estúpido, y es verdad, lo peor. Pero a los 12 años estás como en la madurez del niño. Sí. Es el último momento del niño y son, fíjate, son divinos los pibes, ¿sabes? Porque son re inteligentes, lúcidos, tienen un humor, entienden todos los adultos y están indemnes. Ya después entran en la secundaria, le gustó una mina, le salieron granos, le crecieron los pelos, como que el adolescente tiene demasiado problema para ser agradable. Pero de niño sí. Y había visto 3 pibitos que estaban en la puerta en uno de estos cines de ahora, ¿no? De los shopping. Sí. Había un puesto gigante de oferta de coca y pochoclo. Sí, la oferta que te ponen oferta, pero es una mentira. La oferta, pero que para el pibito, que se maneja con la guita que le dan los viejos, es importantísima la oferta. Claro, porque alcanza. No, claro, supongamos, pero le digo, que salía, las ofertas no... El combo de oferta salía 8 pesos. Y la chica decía, no, pero se acabó el combo de oferta, solo te puedo dar el de 15. Y el pibe veía que era una cosa llena de un tanque de 1000 litros de Coca-Cola, una montaña de pochoclo. Y decía, ¿cómo me puede decir que no me puede dar un poco de pochoclo y un vaso de coca? Si es lo único que tiene, y tiene un montón. Y era que la mina se había urtivado y había pasado... No, era hasta las 11 la oferta. Qué mala persona. Y no se la dio. No lo puedo creer. Me acuerdo que el gordito quedó así mirando. Me da ira. Sí, sí, absolutamente. Anote otra cosa que la hace brotar. Ay, me broté. Vamos a una tanda. Presente. La voz del ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Siempre seguí la misma dirección. La difícil, la que usa el salmón. Radio Presente. De 22 a 0 horas, la voz nocturna de Radio Presente. Esta vez yo estoy sola en el estudio, estamos esperando ahora el llamado de un amigo de mi querido compañero Gustavo Lencina, que está marcando con el disco, como antes vieron que te equivocabas en un número y tenías que volver a empezar. No sé si los adolescentes que están escuchando habrán usado alguna vez el teléfono de disco. No están escuchando adolescentes, me dicen por acá, somos todos gente grande, gente de 30 y pico. Que hay alguno de 20 y pico. No, ahora tenemos todo digital. De hecho, llamar de un teléfono fijo es rarísimo. Yo no llamo más. A mí me llaman por teléfono y digo, ¿quién me está llamando? ¿Quién está tan loco? Mándenme un audio. Ahora usamos el audio. No usamos el timbre tampoco. Tipo, estoy abajo, ponemos con el WhatsApp. El WhatsApp nos solucionó los problemas de las llamadas por teléfono, de los timbres que no andan. Yo en casa no me anda el timbre. Yo estoy contenta porque no me jode nadie. Me mandan WhatsApp si están abajo. Así que con eso, la verdad que me manejo bastante bien. Tenemos un problema de comunicación, por eso estoy haciendo, ¿viste? Como en la tele que te dicen que estires, estires. Y bueno, yo puedo seguir estirando y puedo seguir hablando de las iras, ¿no? ¿Un tema querés, Lencina? Lencina me hace señas, yo no entiendo nada. Lencina, cállese la boca que no lo estamos escuchando. Está detrás de la pecera ahí con Lechu, tomándose unos mates. Se fue, dice, no quiero estar más al aire, me voy del otro lado. Pero bueno, yo puedo decir cosas que me dan ira, que me dejen sola en el estudio me da ira. Pero no puedo hacer nada, tengo que seguir hablando como si nada pasara. Lechu me hace señas, están mirando la computadora. Yo les comento lo que están haciendo detrás de la pecera mientras yo tengo que seguir hablando del WhatsApp, las llamadas telefónicas, los mates, las galletitas, las iras, los libros, los cines. Acá está el señor Lencina. Buenas tardes. Perdón, ¿nos conocemos? Ah, claro. Voy a buscar un tema para poner. Ah, ¿eso era? Claro. Ah, ¿entonces no viene su amigo? No sé, no contesta. Ah, pero se durmió. No, debe estar llegando a la casa porque me dijo llamame y media que voy a estar en el tren. Por ahí se rompió el tren. Claro, la demora. Pero mientras, en sí, relación con nuestro tema del día, ¿qué era? La ira. Claro, ¿quiere leer algunos mensajes más? Porque sí, yo después les voy a dar un método de control de la ira para todos los iracundos de la Feria Americana. ¿Usted tiene métodos de control para la ira? He tenido que hacer todos los métodos. Nati Ponce, ya le dije que pasé por todos los grupos de autoayuda posible. Escuche, escuche este. El olor a pucho ajeno. O sea, a mí también me jode eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque yo fumo, pero el olor a pucho de otro, y cuando lo huelo digo, claro, este olor tengo yo. Es horrible el olor a pucho. Tenemos al invitado. ¡Ay, lo tenemos! Pero usted se da cuenta, es complicado el hombre. La demora. Bueno, Rodrigo Lara Serrano, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Acá, terminando el día, como todos. Muy bien, ahora bien, porque pensamos que lo habíamos perdido. ¡Ay! Estaba el tren retrasado. Yo le dije algo a Nati, me dijo que lo llame hasta ahora porque iba a estar en el tren, y yo digo, capaz que chocó el tren, o lo metieron preso, o lo tiraron del tren, lo patoteros. O me congelaron como precio. Lo congelaron como un precio. ¿Congelaron los precios? En realidad congelaron los precios, si no me acuerdo mal, de 60 productos supuestamente o realmente esenciales hasta noviembre, si no me recuerdo mal. Hasta noviembre. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Contanos algún antes de lo que nos atañe, digamos, porque este sabe de todo. Sí. Lo tenemos que aprovechar. Yo lo conocí. Claro, él se acuerda de mí, ¿no? ¿Usted se acuerda de mí, señor? Totalmente. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Ah. Es de los que toman, pero se acuerda igual. Yo no dije nada, ¿eh? Contanos alguna noticia extraña. ¿Alguna noticia extraña? Claro. De esas que vos siempre sabés. Bueno, la que se me viene a la cabeza, se me vienen dos a la cabeza. Ayer murió la última, quedan tres tortugas de caparazón blanda gigantes en el mundo. Sí. Y una de ellas murió ayer. justo cuando acababan de intentar inseminarla, porque es una especie que quedaba una tortuga en China y dos en Vietnam. Ajá. Y son grandes, son como de... La caparazón tiene como 1.5 metros de diámetro. Wow. Y son muy lindas, pero es blanda. O sea, igual tiene la forma de la tortuga que nosotros, de la caparazón de tortuga que nosotros conocemos, uh-huh. pero es raro porque es como que, imagínate una tortuga blanda entera. Claro, es como una esponja. La tortuga como medio así, como una coraza y además así hasta sus patitas. Así, y la tortuga es eso, básicamente. ¿No la pudieron inseminar? La pudieron, pero no se sabe bien por qué murió. Y estas eran las tortugas que en una época eran abundantes en los ríos de China y esta zona de Asia, y como bueno, con toda esta cosa de industrial, contaminación, superpoblación, fueron cayendo, y ahora solo quedan dos, como en el, ¿se acuerdan? De los tres que me quedaban. Los 10 indiecitos. Sí. Bueno, esa noticia me la acordé. La otra que me acordé es que ayer también la NASA, si no me acuerdo mal, o puede haber sido la Organización Espacial Europea, vinieron a conocer la fotografía, eso salió bastante en los diarios, del famoso asteroide Apophis. ¿El que creen que es una nave? No, ese es el... ¿Viste los nombres raros? Sí. Ese es el Umaúaúa, algo así. Ah, como la canción de las pelotas, Umaúaúa, una cosa así. Exactamente. El nombre de ese es el nombre de un dios de Hawái. Se lo pusieron porque en realidad lo que se sabe de este que se creía que era una nave espacial, porque es por la trayectoria y por el análisis fotométrico. Se detectó que no era de nuestro sistema solar. Y en general todas las piedras que andan dando vueltas en el barrio son del barrio. Ajá. En cambio, este que pasó era de otro sistema solar. Y a partir de ahí hubo un par de tipos de Harvard, si no me acuerdo mal, que dijeron no. Por la forma y por la velocidad podría ser una nave espacial de otra civilización. Pero la verdad verdadera es que es una mera especulación que no tiene ningún asidero. Son esas cosas que secretamente todos queremos que pasen, pero que pues, si llegaran a pasar estarían todos aterrorizados. Y sí, porque saber que tenemos una nave dando vuelta vigilándonos y con la cola de paja claro. Que tiene el ser humano. Claro, pero lo que me acordé que esta noticia del Umaúaúa o como fuera es del año pasado, fines del año pasado. Lo que de ayer era que le tomaron una foto a este asteroide de 500 metros de diámetro. ¿Se acuerdan que hace como 3 años había toda una cosa de memes y de fake news que andaban así por Facebook, por todas las redes, diciendo se va a acabar el mundo el tal día de diciembre? Ah, que iba a chocar. Claro, era este que decían que iba a chocar y que tenía ese nombre porque le habían puesto en honor y bla, bla, bla. Yo elijo bueno, no creer la verdad en que eso. Puede chocar, pero va a chocar si choca en el año 2221, o sea, faltan como 100 y 100, 100... Bueno, no me importa porque no voy a estar. Bueno, debería importarme porque a lo mejor van a estar nuestros descendientes, pero... No tenemos hijos nosotros. No tenemos hijos y en 200 años no hay descendientes. Y no nos gustan los chicos, además no nos gustan los chicos. Claro, no, ya está, no pasa nada, que explote cuando quiera. Que se caguen por modernos, por futuristas. Se acabó. No, lo interesante es que lo están vigilando y le pusieron ahí como un satélite que lo mira y eso va a permitir que se calcule bien la órbita con el paso de los años y se sepa si es verdad que podría chocar. Pero ahí lo mandan de verdad en ese momento, ¿no? Lo mandan a Bruce Willis. No, porque ahora se descubrió que viste, Hollywood a veces adelanta el futuro, pero otras veces la hierra espectacularmente. Se descubrió que si alguien va a un asteroide, los asteroides en realidad muchas veces son de hielo, muchas veces son piedras y algunos son en realidad aglomeraciones que no están están unidos, pero su unión no es tan firme. Entonces, si tú le detonas una bomba nuclear, si es muy grande, creas muchos asteroides medianos, que igual se van a caer encima tuyo y va a ser casi peor. Claro. Exacto. Entonces, ahora hay toda una teoría de que en realidad lo mejor sería como subirse al asteroide y ponerle como un motor al asteroide y desviarlo, convertirlo como en una navecita espacial y desviarlo para que se vaya para otro lado, por ejemplo. ¿Estás al tanto de las últimas teorías de Harari? ¿De los libros de Harari? Sí. Sí. Este último que dice que probablemente seamos la última generación de Homo sapiens y que en realidad los que van a llegar a otros planetas habitados son máquinas con cerebro humano. Bueno, la verdad que, tal vez me sale mi costado conservador ahí, creo que Harari se equivoca. Bien. Que creo que Harari tiene, o sea, bien, tiene una mirada muy mecanicista del ser humano, en el sentido que, te doy un ejemplo ahora, ¿no? Hace pocos años, pocos, 3, 5, cada vez hay más evidencia que las bacterias que hay en tu panza, que tienen que ver con lo que uno come, con las que heredó de la madre y del padre, con las mugres que uno, con los antibióticos que se dio, con las drogas, sí, que tomó, esas, algunas de esas bacterias generan, o sea, permiten que se absorban ciertos alimentos, pero también modulan el sistema inmunológico y también, por así decirlo, intervienen en ciertas lógicas metabólicas que afectan los estados de ánimo. Y incluso ahora hay como hipótesis de que algunas enfermedades mentales tienen algún componente de estas de sustancias que producen las colonias de bacterias que viven dentro nuestro, en este caso, en la panza. Uh-huh. Entonces, imagínate que, digamos, nuestro cuerpo es una especie de pequeño mundo. O sea, claro, hay, aunque además son muchas especies que interaccionan entre ellas, a veces en cierta composición ninguna es mala, en alguna una se vuelve mala para nosotros, según la edad. Por ejemplo, viste que ahora cuando tienes úlcera o peligro de úlcera, antes, digamos, tomar leche y Pepto-Bismol y no sé qué, y ahora te piden que te hagas un análisis para ver si tienes una bacteria. Sí. La famosa Helicobacter pylori. Y esa bacteria, si uno la tiene, es más probable que le dé, ¿cómo se llama?, úlcera. Entonces te dan antibióticos. Y entonces ahora las úlceras se curan con antibióticos, que era algo impensable. O sea, el tipo que lo propuso en los años 70, 80, lo trataron de loco y trataron de quitarle incluso la profesión. Bueno, pero yo ahora, digo, cuando sabes tanto, te volvés hipocondríaco. Claro, pero a lo que iba era lo siguiente: esa bacteria Helicobacter pylori, cuando la tienes de grande, te predispone a tener úlcera. Pero si la tienes de niño o de niña pequeño, te predispone a no tener asma. Es decir, es bueno tenerla cuando niño y es malo tenerla cuando grande. Entonces, eso quiere decir que en el fondo la bacteria interacciona con nosotros y es solo una de decenas, centenares de especies que hay. Ahora se dice que incluso en algún momento cercano, así como cada uno tiene el grupo de sangre, cada uno va a tener el grupo de bacterias de la panza. Claro, que le son utilitarias, entonces, que forman, bueno, parte de su claro, universo particular. Claro, ¿qué tiene que ver esto con Harari? Con la idea de que, bueno, podría haber como que la mente se traslada a una cosa electrónica, no, o un ser humano medio así cyborg, con partes así como ultra miniaturizadas, con electrónica blanda, biológica. Ojo, yo creo que esas cosas se van a hacer y algunas van a tener impacto importante en la vida de 10, 15 años más y en el futuro también, si la civilización sobrevive. Pero veo muy difícil como la existencia de, o sea, está esta fantasía que yo encuentro que es ridícula, de que la gente se salva sola, como la idea, sí, de Robinson, sí, sí, Crusoe, que ¿no? la vieja imagen de una especie de frasco con el cerebro adentro y conectado, que es toda la nave. Claro, y en realidad nosotros somos parte de una historia que nos tocó vivir con una familia A, B o C, formal, informal, da lo mismo, en un barrio o en una ciudad o en un momento, en un país, en una lógica de relaciones interpersonales, y eso a su vez ocurrió en una economía, y esa economía está en un sistema, en una biosfera, en un pequeño sistema ecológico que está en la biosfera. Es decir, no es tan simple, bueno, yo me mando a cambiar y me voy a vivir a Marte solo con dos amigos más, claro, y con un perro y tres gatos, digamos, y dos plantitas. Y en esa biosfera va a salir un libro. Claro, en esta biosfera... Volvamos, venga, venga, Rodrigo, volvamos, venga, venga, métase adentro que está frío. Venga, venga, pase, póngase, cuénteme del libro. Porque él sale, viste, sale y se empieza a hablar mirando a las estrellas. Se va por la ruta. Se lo llevan preso a veces. Para otros parajes de la mente. Claro. Acabo de publicar un libro que se llama Salida de Emergencia. Sí. Y que lleva el, el pretencioso título de Nuestro capitalismo, cambio climático e inteligencia artificial, justamente. Así nomás. Y claro, no es muy largo, pero tiene, son 12 capítulos, si no me acuerdo mal, o 13, y trata tanto de por qué hemos llegado a esta situación triste de no poder ser países desarrollados. Ah, mira qué interesante, salida de emergencia de Rodrigo Lara Serrano. Claro, y cómo esto que no lo logramos hasta ahora, y tampoco parecería ser que vamos en vías de hacerlo, y no me refiero solo a Argentina, también me refiero a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Perú, a México, que aunque son todos países que tienen cosas distintas y algunas, siempre el pasto del jardín ajeno se ve más verde, como desde acá lo vemos mucho mejor, y en algunos casos son mejores, aunque en otros son peores. Aún así es como, a ver, todos seguimos jugando fútbol en la misma división. No hay ningún país de Latinoamérica que pasó a primera división. No, realmente no. Brasil está ahí como el grandote del barrio, pero el barrio tiene calle de tierra. Claro, entonces el libro plantea que, además del problema que no nos desarrollamos, ahora vienen dos problemas nuevos. El cambio climático, que nos va a dificultar, o podría hacer que nos ayude, si lo sabemos manejar bien, en este camino a ser un país mejor armado y más próspero, y aparte la inteligencia artificial, que va a tener un, va a cambiar la manera de trabajar en muchos sectores económicos y en muchas, y la manera de pensar el trabajo también. Dicen que viene desocupación masiva, ¿no? Claro, ahí está la clásica discusión entre los que dicen que, bueno, no, acá viene como el desastre, y los que dicen, no, estos son unos agoreros, va a pasar como pasó siempre. Por ejemplo, el clásico ejemplo que te dan es decir, bueno, ¿qué pasó cuando se inventó el automóvil? Y antes del automóvil estaba, o sea, el medio como se llaman, los caballos y las carrozas y los, ¿cómo se llaman? Los distintas... La diligencia. Diligencias y qué sé yo. Y dice, bueno, finalmente... No es que todos los que dirigían, andaban a caballo, se quedaron así sin hacer nada. Se convirtieron, nos dicen, en choferes de estos nuevos vehículos. La verdad que eso es una verdad media, porque en realidad lo que suele ocurrir en los cambios tecnológicos es que los que encuentran los nuevos laburos no son los mismos que pierden los viejos laburos. Claro. Y, o sea, ahora, cuando ¿se acuerdan cuando hace 2 años un ministro del actual gobierno dijo, cuando se cerró una... no se acuerdo si era Pepsi Cola, una embotelladora de gaseosas en la provincia de Buenos Aires, dijo, bueno, pero si hay mucha demanda de laburo para pilotos de drones? Claro, sí, obvio. Entonces uno decía, bueno, sí, pero el señor, pero que trabaja en la línea de embotellamiento... Embotellaba de, Coca-Cola, no sabía, no sabe pilotar drones. Digamos, no, mágicamente no se va a convertir en un capo de los drones. Y aunque pudiera, que yo creo que puede, que el ser humano puede rehacerse, no, ¿quién le va a financiar eso? Y después, aunque alguien se lo financie y el tipo se convierte en un capo de drones, va a decir, muchacho, ¿qué edad tenés? No, tengo 47. Ah, no, prefiero un pibe de 20 que... Vamos a hacerle una propuesta, Rodrigo. ¿Por qué no se viene con uno de los libros y nos tomamos una buena media horita, 40 minutos, y nos lee algunos fragmentos interesantes y ahí pasamos toda la info completa de los lugares de venta? Y por ahí, si nos trae alguno que le sobró, lo sorteamos. Puede ser. Lo va a pensar. Me parece muy bien que piense su propuesta, porque no es todo así rápido, Lencina. Pero le parece, lo establecemos como una cita, que ya nos tenemos que ir despidiendo y todavía nos quedan un par de cositas. Bueno, establezcámoslo como una cita. Bueno, nombre del libro, entonces. No a ciegas. Salida de emergencia. Salida de emergencia. Cambio climático, inteligencia artificial y... Nuestro capitalismo. Nuestro capitalismo. Por Rodrigo Lara Serrano, en editorial... La Reserva Ediciones. La Reserva, ¿dónde se consigue? Supuestamente en todas las librerías, menos en 2 o 3 cadenas, pero está en las librerías. Bueno, puedo mencionar alguna que se llama Gold, pero bueno, en realidad la distribuidora, que es la distribuidora de la Universidad de Villa María, nos aseguró que iba a estar en todo el país. Bueno, Rodrigo, después hablamos entonces para ver si te vendiste un día al programa y hacemos una conversación a fondo con esto, ¿dale? Dale, muchas gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Chao, saludos, un beso. escuchando a Sumo, banda que nunca deja de sonar moderna, clásica, oscura y luminosa al mismo tiempo, haciendo Breaking Down. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Bueno, ahí estamos con la gacetilla. Les cuento que mi compañero, para los que están escuchando, está bailando detrás mío porque estoy filmando un vivo. Y bueno, nada, él quiere figurar. Tenemos la gacetilla de todos los miércoles. Para este fin de semana podemos recomendar a la Feria de la Economía Popular de Flores. Se vuelve a hacer este sábado 20 de abril. Va a haber... Lo voy a filmar porque la verdad que está haciendo cosas raras este hombre. Va a haber buffet, música en vivo, espacio para niñes y sorteos. Así que nos podemos acercar con entrada libre y gratuita a la Asamblea de Flores en Avenida Avellaneda 2177. Bueno... Y también tenemos que lo va a presentar él, que ahí voy a tener que sacar el vivo. Así que se va a tener que desvestir porque ya sacamos el vivo de acá. Vamos a finalizar el video porque tenemos... Esto es muy improvisado. Escúcheme, Lencina, ya lo saqué. Esto es muy, muy improvisado. Ya puede ponerse en pie y ponerse bien, que no lo está viendo nadie. Tenemos improvisado acá, pero no es tan improvisado. Tenemos una invitación por la persona que va a tocar este viernes. ¿En qué me está hablando, Nati Ponce? En chino. Tenemos una invitación, escúcheme, usted preste atención. ¿Tener invitación, persona que va a tocar tenemos, viernes? No, tenemos, dije, una invitación de una persona que va a tocar el viernes, después cuando hagamos el repeat. ¿Va a tocar el timbre? Va a tocar el timbre, tocar, sí, vamos a escucharlo. A una prima, a un primo. Hola, gente, soy Sergio de La Voz Deshidratada. Los invito este viernes, 19 de abril, a las 10 de la noche, a ver nuestro show en vivo, junto a Banda de Escribanos. En el Centro Cultural del Surco, Avenida Boedo 830, Capital Federal. Aguante Feria Americana. Muy bien, medio que lo obligué, ¿no? Este es su primo, ¿no? Es mi primo que va a tocar. Qué talento ese muchacho. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Siempre estuvo bien. ¿Sí? ¿Por qué me pregunta? ¿Usted lo vio mal? No, para nada. Nada más lo que usted me contó, decía. Sí, no. Me alegra que estés mejor, Sergio, la verdad. Anda exaltado todo el tiempo y siempre está muy arriba. No se nota que son primos, para nada. Claro, viene de familia eso. Así que bueno, nos estaba invitando La Voz Deshidratada en el Surco, en Avenida Boedo, al 800. Van a estar ahí tocando con Bandas de Escribano. Y con esto nos vamos a tener que despedir porque ya está la gente de... Con los pies en tierra. Con los pies en la tierra. Está esperando. Ellos son puntuales, ¿vio? Sí. Hoy sí, llegaron sí. tarde igual. Llegaron solo sí. 20 minutos antes. Bueno, usted es más impuntual. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene en Encina. Nos vemos la semana que viene por Radio Presente en otro capítulo de Feria Americana. Besitos. Hasta entonces.